Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la radio de Cocinando Conciencias, episodio 10. ¡Comenzamos! Muy buenos días. Ya es martes, ya hemos pasado el lunes y ahora todos cuesta abajo. Espero de verdad que os gustara el episodio de ayer, el de las meriendas. Hoy tendréis en el blog el artículo completo, con todos los enlaces a los estudios que os conté, un poquito más ampliado, y también os pondré los ejemplos de las recetas que vamos a preparar durante este mes de octubre. Y a raíz de esto, como dije ayer en una story de Instagram, a partir de ahora subiré una receta semanal al blog, porque la verdad es que no me da la vida para más entre el trabajo en el hospital y la facultad, que ahora nos están mandando bastantes trabajos y me tengo que poner las pilas bastante, no puedo con más. La verdad es que no puedo y es lo que tengo que hacer. Espero que lo comprendáis, que yo me imagino que sí que lo comprenderéis. Y bueno, como decía, hoy tendréis el artículo completo de las meriendas en el blog y esta semana publicaré una primera receta de las meriendas saludables. Y durante todo el resto del mes os publicaré las cuatro siguientes. Serán recetas de meriendas saludables, muy sencillas y diferentes. Yo creo que os gustarán. También quería comentaros que si me seguís en redes, habréis visto que este fin de semana estuve en Madrid, en el Summit Paleo. Fue un encuentro muy interesante con nutricionistas, profesionales de la salud. Aprendí muchísimo, conocí gente interesante, hice amigos, genial. Fue maravilloso, la verdad. Pues bien, estoy preparando un artículo especial, un resumen de lo que vi allí. Y que también podréis escuchar en la radio, porque preparé también un episodio especial en el podcast. Y bueno, para terminar un poco con la introducción, ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras dudas en cocinandoconciencias.com/contactar. Y ya, sin más rollo, vamos con la receta de hoy, con lo que venía a contaros hoy. Hoy vamos a preparar una receta muy, muy simple. Crema de calabacín con mozzarella y albahaca. Os va a encantar, ya veréis. Comenzamos con los ingredientes para dos personas. Dos calabacines, un par de tomates maduros, un puñado de piñones, 80 gramos de queso mozzarella en bola, un par de dientes de ajo, dos o tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, hojas de albahaca fresca, sal y pimienta al gusto. Vamos allá, vamos a prepararla. Primero vamos a pelar y lavar los calabacines y los meteremos en un cazo con agua hirviendo, junto con los ajos y un poquito de sal. Cocinaremos durante unos 3, 4 o 5 minutos, escurriremos los calabacines y reservamos el caldo. Mientras estamos preparando los calabacines, podemos cortar el tomate en daditos pequeños, lavar las hojas de albahaca, cortar la mozzarella, etc. Cuando ya tengamos los calabacines cocidos, los introducimos en la batidora junto con el ajo, el tomate, la albahaca y la mozzarella. Y los piñones, también los piñones. Trituramos todo, licuamos todo y vamos añadiendo el caldo hasta conseguir la textura que más nos guste. Si lo queremos más caldosillo, pues más caldo. Si lo queremos más espeso, menos caldo. Añadiremos sal y aceite de oliva hasta conseguir ese punto que más nos guste. Y ya está. Sí, es súper sencillo. Le va a dar un toque muy fresco, tanto la albahaca como el queso. Le va a dar un toque muy, muy interesante. Podemos preparar también un huevo escalfado. Y se lo añadimos después al plato junto con unas semillas, por ejemplo. Y la verdad que es una receta muy fácil. La tenéis en el blog, la receta completa. Os va a encantar y va a ser muy sencillo. Ya veréis que sí, en 10 minutos tenéis preparado. Si preparáis mucha cantidad, podéis congelar o podéis tener para el día siguiente. Ya veréis que sí. Y hasta aquí el décimo episodio de la radio de Cocinando Conciencias. Esta receta de hoy. Espero que os haya gustado. Os voy a dejar en la nota del episodio el enlace a la receta completa, como os he dicho antes. Y una pregunta. ¿Os apetece que prepare esta receta, esta crema, en el canal de YouTube? Podéis escribirme y me lo contáis. Muchas, muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Gracias por todos vuestros comentarios, por todos vuestros mensajes, por vuestros ánimos, de verdad. Gracias. Gracias por compartir el podcast, por darle 5 estrellas en iTunes, por comentar y darle a me gusta en iVoox. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Como siempre, nos vemos en el mercado. ¡Adiós!